yo, de la calle. Yo sé que tiene ganas. Navarro produce. Ella es diferente a la demás. Ella no se maquilla, pero es bella y sencilla. No busca nada de seriedad, porque se la jugaron y no tiene reparo. Y aún así ella tiene gana, gana, gana, gana, gana. Yo sé que esa chica tiene gana, gana, gana, gana, gana. Tranquila que no se entera tu mamá, mamá, mamá, mamá, mamá. Conmigo tú no pierdes, solo gana, gana, gana, gana, gana. Ella tiene los ojos castaños, depende del día y del año. Es sencilla y si se maquilla no se pasa 2 horas en el baño. Tiene talento y no solo físico, tiene lo químico. Pasa por el barrio y todos la miran, pero no le gusta lo típico. Por eso pa' mí es diferente, una chica sencilla con un toque caliente. Yo creo que es canaria por la forma que me habla, pero tiene una figura que descoloca la mente. Parece latina, tan dura y fina, ella es toda una diva, una señorina. Su padre tan atento de con quién camina, y aunque ella ande sola, yo sé que ella tiene las ganas. Y aún así ella tiene gana, gana, gana, gana, gana, oh, oh. Yo sé que esa chica tiene gana, yo sé que tiene gana, gana, gana, gana, gana, oh, oh, oh. Tranquila que no se entera tu mamá. Tranquila mamá, que mamá, no se va a enterar tu mamá. Oh, oh. Conmigo tú no pierdes, solo gana. Te ayudo a olvidar lo que tengas que olvidar. Yeah, so high, yeah, so high. Nena, no cry. Nena, no cry. Oh my baby, si supiera que me traes loco a mí, yo por ti voy hasta ahí. Te secuestro y te traigo para aquí. Tú eres pa' mí, yo soy pa' ti. Yo soy así. Ella diferente a la demás. Ella no se maquilla, pero es bella y sencilla. Y no busca nada de seriedad, porque se la jugaron y no tiene reparo. Y aún así ella tiene gana, gana, gana, gana, gana, oh, oh. Yo sé que esa chica tiene gana, gana, gana, gana, gana, oh, oh. Tranquila que no se entera tu mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, oh, oh. Conmigo tú no pierdes, solo gana, gana, gana, gana, gana, oh, oh, oh. Baby, fuguémonos sin que nadie lo sepa. Así todo será más fácil. Sé que tienes ganas.